los ojos tras la persiana, distancias misógenas que no perduraban y que hacían de su pared papel rasgado y que hacían de tu conciencia del diamante a la punta. Ojos tras la persiana que reflejaban los brillos en la distancia, que concretaban visiones de canto y sol, que hacían del pan y vino la entrega y de plusvalía la vereda. ¿Quién soy que he caminado las leguas, que ha arrastrado sus zapatos con el rastro de su esencia, que ha cubierto su mente de concretos y que ha hecho del acero cimiento? Tu destino lo has trazado, huella a huella, y no se borra a pesar de lluvia, de fuego y de tormenta a la arena. ¿Quién eres? ¿A dónde has ido? ¿Y a dónde vas? Soy y he sido un errante en el camino, que levanta los versos que ha escuchado, que de historias se ha pulido y que ha hecho de la edad experiencia. Has enviado señales de humo que no se disipan, que quedan sujetas en el cielo para que todo errante las perciba, haciendo del botón la muestra y de la ganancia aquello propio y ajeno. No has parado de caminar en tu camino, y a través de los cuentos escuchados y aquellos que has leído, has hecho de tu mente el infinito y de tu camino quilataje. Distancias misógenas que no perduraban y que hacían de su pared papel rasgado y que hacían de tu conciencia del diamante la punta. Ojos tras la persiana que reflejaban los brillos en la distancia, que concretaban visiones de canto y sol, que hacían del pan y vino la entrega y de plusvalía la vereda. Dique ellos.